una estudiante. Carolina, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. A ver, preséntate, Carolina. ¿Estudiante? ¿De qué modalidad? ¿De dónde? Bueno, soy Carolina Bustamante Mesa, tengo 17 años, estoy en el último año del colegio, soy de Catrino La Pampa, estoy en el colegio Mediano Cortado. Ah, o sea que sos de Mi Pago, de Catrilos. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, Carolina, ¿has sido designada como representante de La Pampa del primer Consejo Consultivo de Adolescentes? Sí, así es. Yo formo parte del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y bueno, ahora del Nacional. ¿Cómo están trabajando de manera coordinada con quienes están representando al Consejo Consultivo en otras provincias? Bien, nosotros hubo un comité asesor de adolescentes en el mes de diciembre, cuando salió la resolución, y ahí fueron adolescentes eligiendo a otros adolescentes quienes nos eligieron a los representantes. Bueno, y de ahí somos 48 titulares y 16 suplentes que, bueno, la semana pasada tuvimos la presentación oficial y ahora estamos trabajando todo online, hacemos Zoom, WhatsApp, estamos en contacto continuamente. Y con el resto de, digamos, de alguna manera buscan representar a los jóvenes, ¿cómo también están en contacto con estos jóvenes para poder hacer una buena representación? Sí, nosotros cuando en el reglamento hay pautas que seguir, tiene que haber paridad de género, una persona por provincia, al menos una persona de pueblos originarios, personas con discapacidad, alojados en lugares de convivencia o en penales privados de su libertad. Tiene que haber personas de centros de estudiantes, y bueno, adolescentes de niñez, y nada, tiene que haber mucha variedad, entonces, en realidad es diversidad. Y para así poder llegar a toda la población, no solo una rama. Claro, muy bien. Carolina, ¿y cuál es el objetivo de este consejo consultivo a nivel nacional? ¿Qué? Bueno, primero que es la primera vez en la historia que los adolescentes tienen un voz y voto en un espacio nacional. Lo principal es que no se nos escuche y que tengamos participación activa. Claro, esto es cuando se legisle o se gestionen políticas que afecten a adolescentes, ustedes tengan voz y voto, ese sería el objetivo. Organizar políticas públicas y estar cuando se empiecen a aplicar. Está bien. Y aquí en la provincia de La Pampa, ¿cómo han venido trabajando? Sí, contanos. El Consejo Provincial tiene varios... Ahí estoy en la escuela, hay mucho ruido, capaz. El Consejo Provincial ya viene de hace unos años. Nosotros, bueno, el año son mandatos de 2 años. El año pasado fue mi último año, obvio, de forma virtual. Se sesiona, se plantean proyectos y ahí todo, obvio, con las problemáticas de la provincia. ¿Y cuáles son esas problemáticas en las que las más importantes en las que estén interesadas? ¿A nivel nacional o provincial? Provincial. En el provincial, en las últimas sesiones trabajamos el tema de la conectividad, que somos una provincia muy variada, que también los lugares son muy lejanos, y entonces la conectividad era difícil. Eso fue lo que se trabajó la última sesión. Bien. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional hicimos como una selección con los chicos, de las problemáticas para empezar a trabajar primero, para hacer comisiones, que fueron consumo problemático, la prevención de embarazos adolescentes, y de ahí sacamos, me parece importante hablar sobre paternidades, porque creemos que se debe generar la misma responsabilidad en ambos progenitores desde el momento del embarazo, porque siempre se habla de maternidad y nunca de paternidad. Y después de la ESI, que haya un control en la ESI, porque no puede ser que todos los y las adolescentes estemos diciendo que la ESI no está bien aplicada o que falta, y que las autoridades o los adultos nos digan que sí, porque nosotros somos los que estamos en el aula. O sea que ustedes sienten que no se está aplicando. nosotros sentimos que no está teniendo un resultado positivo, porque no puede ser que los números de embarazos adolescentes sigan creciendo, que las enfermedades de transmisión sexual sigan creciendo, porque si hay una ESI se supone que hay una prevención, y si no está pasando es que algo está fallando. Claro, bien. Está bien. Bueno, bien, Carolina, no sé si quedó algo que nos quieras decir, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés. Nada, quiero agradecerle primero a mis compañeros del Consejo Provincial, que gracias a ellos también estoy acá, y a mis compañeros, que espero que sea un año de mucho trabajo. Y muchísimas gracias por llamarme. Bueno, por favor. Que tengas buen día, y volvé al curso. Vale, gracias. Bueno, un saludo para ustedes. Bien, Carolina Chao. Bustamante Mesa, estudiante ahí de Médano Cortado, el Colegio Secundario de Catriló, ha sido designada representante de La Pampa del primer Consejo Consultivo de Adolescentes a nivel nacional.